something that others will never know. Solo rap, Dios y madre, algo de weed, el rezo que ladre, eterno retorno, líricas hasta la cuna, eternamente en torno a esto como aguja en torna, Zorner, ante tu sorna, todos somos sombras, en un mundo de sobras, se trata de lo que construyes y luego cuánto cobras. Bajo o fuera de esos focos, enfoco este camino en algo que traduzca lo que valgo. Escalo como el lavaperros a capo. Pronto llegará el día de mi suerte, los tratos. Y al que me desea un mal, que le lleguen dos como a los japos. Papo, vengo de la semilla al copo, de las entrañas de una montaña. No represento ningún trapo. El de por acá es verde y blanco, quizá por dos productos que no ya se venden tanto. Otra pregunta, amigo, el mensaje es claro, o te callas o te abres o te abrimos. Planeta post-colombino, rebaños de lobos y de bovinos. Crónica según un colino, escribiendo lo que todos saben y les importa un comino. O no, te quedo bien el hashtag Black Lives Matter, pero por las vidas de acá, la jeta no abres. Colonizados hasta el colon que no se note, basta con que los represente un cantante o figura del deporte. Y así el ciclo se repite, como en el Serengeti se compite. Se eres bajo la norma, el desquite y la certeza maliciosa de que el callado es quien repite. Basados en hechos reales desde siempre, cual niño que creció en soledad, no le diviertes. Cuando menos piensan, sienten y tienden a recostarse, para evitar sentirse, al contradecirse, para ajustarse. Por aquí algunos te sacan hasta la médula, odiando policías y leyes pandémicas, doñas crédulas, y algunas otras vividas, memorias lívidas o nombres falsos para las cédulas. Y estamos en el cielo, ¿qué fue lo que viste? Aquí masacran medio barrio y te dicen que Dios existe. Conexiones entre credos y clanes y malos chistes que se vuelven quistes. No quisiste ver, pero escuchaste. Estamos en el aire, pero no es la hora. Desconocido como el AM en las grabadoras. Por ahora nombran a la pola mientras riegan pelas. Por aquí hablamos más de no regar las polas, tomando apuntes por costumbres, librando de Dios nos libres. Vivo entre malas y liebres, siluetas entre los sobres. Me ves rimando solo como en la capa de ozono, en mi propio terreno con lo pleno. Beats y micrófono, sueno lógico, pero lejano al lúdico. Simbólico, ni transparentes ni tan lúcidos. Energúmenos los restos sin hacer números. Disloco húmeros donde sea que texto, llámale un nómenos. Rap, fenómenos y lameores de suelas. Y bendiciones para madres solteras y abuelas. Ya no puedo esperar, la realidad se hace más corta. Y ya va siendo hora de cortar el telón. Te lo dice el huevón que vive de juntar bombos y cajas, tirando caja en otra sesión. Pero todo es actuación, pa'l que compite bajo la certeza maliciosa de que el callado es quien repite. Pierdo en ese lugar.